Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Hay tarde. Hay radio pública. El día a día de la cultura. Muy bueno el programa. Juntos podemos escaparnos del infierno. Juntos podemos cruzar el mar. Juntos seguimos el camino. Gozamos y sufrimos para soñar una vez más. Y lo decíamos al principio del programa, Julia, y la verdad que es maravilloso poder tenerla en vivo. Me encanta. Sí, me encantó desde siempre. Tiene una voz bárbara y realmente es una de las grandes cantantes de la Argentina. Y es un placer poder charlar con ella en vivo. Estamos hablando de Julia Senko. Buenas tardes, Julia. Julia y Gustavo, te saludamos aquí en la radio pública. Hola, Tocaya y Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, la verdad que estaba escuchando el tema que pusieron Juntos es más fácil. Sí. Y está grabado hace mucho tiempo. Sí. Y bueno, nada, me reía sola escuchando cómo uno va cambiando a través de los años las colocaciones de la voz. Eso era un disco o un CD, no sé, pero como oigo, no sé, las diferencias a través de los años, me reía sola, ¿no? Tantos años. Sí, cómo uno va cambiando a lo largo del tiempo. Y por ahí un poco de ese recorrido intentaremos hacer en estos minutos de contacto, porque tenemos algunos temitas musicales para ir jugando un poco en esa historia e ir construyendo un poco tu historia. Dale. Pero a pesar de que vos reconoces esa diferencia, supongo yo, de la maduración, del crecimiento, ¿qué cosa digamos, emotiva te produce escuchar este disco de hace tantos años? Lo primero que pienso es qué suerte que estamos haciendo junto con mis hijas este repertorio que ellas eligieron para hacerlo, porque realmente no soy de escucharme, no soy de escuchar viejos discos, ni viejos ni nuevos en realidad, no me oigo habitualmente, y que pasen estos temas me trae recuerdo el día de la grabación. ¿Cómo fue? Los músicos, bueno, nada, detalles del estrés, de las canciones nuevas, de la adrenalina de la grabación de cada disco, mi historia personal, cómo estaba yo en ese momento, si con qué marido estaba, si mis hijas eran, a ver qué edad, más o menos, toda mi carrera musical, discográfica, yo hago como un paralelo con mi vida privada, ¿no? Con el nacimiento de mis hijas, con historias de amores, encuentros y desencuentros, pero sí, así hago, ¿no? Porque cada tema, cada disco que hago siempre tiene mucho que ver con lo que me está pasando en la vida en ese momento. Digamos que Julia se está presentando con las hijas, con Laura González y con Elis García, los viernes de febrero en Belma Café y en Gorriti 5520. Después le vamos a preguntar un poquitito que nos hable sobre esto. Pero a ver, si hacemos este recorrido, escuchemos un primer tema musical para ver qué es lo que te surge cuando escuchas el tema. Ay, que me pongo nerviosa. Que no es un tema tuyo, pero yo creo que te va a traer recuerdos. A ver. A ver. El orangután, el orangután, el orangután. Ya que escuchaste el orangután y te empezaste a reír, contale a los oyentes por qué. ¿Te cuento? Dale, por favor. Porque hay una historia muy hermosa de los temas de Chico Navarro y especialmente de esto, el orangután y la orangutana. Yo era muy chiquita, tenía, no sé, 6 años más o menos. Y bueno, una fiesta de cumpleaños de mi hermano, mayor que yo, se ve que, no sé, que me gustaba esa canción y la canté, y bueno, la cantaba, y bueno, mi abuela, que estaba, se ve que andaba muy bien económicamente en ese momento, grabó, y también con una idea también de avanzada, ¿no? Se grabó toda esa fiesta en discos, no, en discos de pasta. Buenísimo. Y yo tengo grabado eso en un disco de pasta en mi casa, el orangután y la orangutana con la orquesta, de con los músicos que habían contratado para esa fiesta. Pero eso lo tenés que digitalizar, tenés que hacer algo, se va a perder ese material. Qué sé yo, anda por ahí. ¿No lo querés escuchar de vuelta? No, me divierte porque está tan lejano, porque es una nenita cantando. Claro, y lo veo realmente desde afuera, pero me acuerdo de la fiesta, me acuerdo cómo lo canté, cómo estaba vestidita. Y bueno, y las cosas de la vida, que bueno, cada vez creo cada vez menos en las casualidades. En mi primer disco, en Vital, el tema que pegó más y que bueno, que fue como mi carta de presentación, fue Carta de un León a Otro, claro, de Chico Novarro, claro, que claro, bueno, lo conocí en todos los primeros años de mi carrera. Yo tenía mucha relación con él y con su familia. ¿Quién iba a decirlo, no? Y bueno, ahí está, como un destino marcado. El orangután y la orangutana. La pregunta es, ¿volviste a cantarlo alguna vez más ese tema o no? No, solamente con un par de copas de vino en mi casa, divirtiéndonos. Mientras tanto vamos escuchando un tema de tu primer disco, Por Amor a la Vida, es otro de los temas. ¿Cómo fue llegar a ese disco? Digo, con Pañales de por medio, digo, en un momento muy especial, ¿no? El primer disco. 1983, sí. Bueno, este Por Amor a la Vida en realidad fue una canción hecha para un comercial. Yo grababa jingles. Mirá, no me acordaba de eso. Claro, y creo que era la propaganda de un vino, Por Amor a la Vida. Bueno, increíble. Mirá. Bueno, fue hecho especialmente para eso y después se armó mejor la canción y la grabé. Y ese primer disco... Por Amor a la Vida está en el primer disco, ya ni me acuerdo. Pero nosotros lo teníamos así, pero cualquier cosa le echamos la culpa a la producción si nos equivocamos. Pero... No. Porque por ahí está grabado en... sí, puede ser, la me parece que no. Nosotros lo teníamos como del primer disco, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, seguro, sí. Si no fue ahí... Sí, yo creo que está en el primer disco, sí, Vital. Sí, sí, sí, sí, Vital. Y bueno, nada, todos recuerdos, sí, es verdad, con Pañales, Lauri... En el 83 fui mamá, nació Laura González, uh-huh. Salió el primer larga duración, Long Play Vital, en la Polygram, y también empezamos nuevamente a vivir en democracia, terminando con una etapa nefasta que a muchos, a todos nos hizo muy mal. Julia, me quedé enganchada con el tema de los jingles y pensaba qué recuerdo tenés de esa etapa y qué significó para vos, porque yo recuerdo perfectamente que cuando vos ya empezaste a cantar, digamos, profesionalmente y fuera de los jingles, siempre reconocías ese inicio. Por supuesto, porque fue una etapa muy feliz y porque yo era muy joven y podía vivir de lo que me gustaba. Por supuesto, no tenía... no hacía mis temas, digamos, elegía, era yo vendía productos, claro, ¿no? Claro. Que bueno, que a mucha gente, no, qué sé yo, por quizá criticaba eso. Para mí era un medio de vida, cantaba, aprendía, estaba rodeada de muy buenos cantantes y muy buenos músicos. No era lo que en definitiva yo pensaba que esa iba a ser mi carrera, no era una carrera, era mi laburo, era mi forma de pagar, qué sé yo, las cuentas el mango, de mi casa, claro. ¿No? Pero muy dignamente y con muy hermosos recuerdos, y jamás renegué de esa primera etapa. Todos esos primeros años para mí fueron una búsqueda, y estamos hablando de hace más de 30 años, porque la publicidad vino antes de la grabación de mis discos, y yo era feliz, me divertía, ganaba muy bien, laburaba de lunes a lunes, y ya te digo, quizá no eran temas elegidos por mí, pero la verdad que no nunca renegué de nada de lo que hice. Estamos hablando con Julia Senko y vamos a seguir en este recorrido. Ahora vamos a escuchar un tema musical de una persona que me parece que querés mucho y que significó mucho para vos y que te acompañó en un tema musical. Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas. dijiste la más grande. La más grande, y sí, Mercedes Sosa, que fue tan generosa y tan buena amiga. La verdad que también la vida, esas cosas que la vida me fue dando a través de los años. Recuerdo en este momento de estar cantando Valderrama en la escuela secundaria, con un poncho, con pintándome la cara con corcho negro para ser la negra, la grande Mercedes Sosa, eso cantaba, y teníamos unos colores similares, ¿no? Lejos de compararme con ella, por supuesto, porque ella fue la más grande, pero la amaba tanto y yo era fan de Mercedes Sosa, como tantos otros, y hacía la imitación de Mercedes Sosa en las fiestas del Comercial 17, que fue la secundaria en donde fui, uh-huh. en la Paternal. Sí. Y después la vida me llevó a conocerla, a que ella venga a verme a un concierto que yo hice en San Isidro, en el Auditorium de San Isidro. La trajo el hijo, Fabi, y a partir de ahí ella empezó a invitarme a sus presentaciones, a tener una relación hermosa, compartir viajes, escenarios, comidas, consejos, y conocer a su familia. Tengo un contacto directo con su nieta, con uno de sus nietos, con Araceli, que la adoro y la conozco desde muy chiquitita. Pero Mercedes me abrió una puerta muy grande, muy, muy grande, muy importante. Ella ha hablado muy bien de mí y compartió ese disco en tiempo real, una versión de O Qué Será, uh-huh. Con un arreglo de Daniel García. Y también ella tiene en uno de sus discos la versión que hicimos en el Luna Park. Claro. Y bueno, es hermoso. La verdad que los mejores recuerdos, la extraño mucho, pero siempre está conmigo. Julia, si seguimos en el recorrido, vamos a ir a un tema musical muy especial en tu carrera, porque se trata de una cosa diferente a lo otro que haces. Escuchemos un fragmentito. La luna me envuelve, me hipnotiza y me sigue iluminando. Mal de luna. Sí, claro, porque es una letra mía. Es una letra increíble, porque yo no soy compositora. ¿Es la única letra tuya? Así entera, sí. Mira. Porque después, había compartido una letra con mi primer marido, con Marcelo San Juan, un gran cantante, padre de Lauri, de Laura González. Habíamos compartido una letra de una canción que te digo la verdad ya, Rumbita Nuestra. Ajá. La canción se llama Rumbita Nuestra, pero esta la verdad que salió muy de adentro mío, fue algo que escribí, que yo guardé hacía algunos años, con esta fascinación con la luna, y que la escribí una noche cuando volvía de una milonga, porque empecé a bailar tangos. Y tuve una época así de fanatismo, de ir a las milongas, ir a bailar. Y una noche volvía y vi la luna llena ahí, que me encantó. Y llegué a mi casa y escribí algo. Y cuando Luis Gurevich, que le puse la hermosa música que tiene puesta, me dijo que me quería invitar a participar de un disco de él, pero la condición era que teníamos que hacer una canción juntos, y yo le dije, tengo una letra por ahí, traela, que yo te ayudo, la completamos y la grabamos. Y ahí está, Mal de Luna, y me encanta. Es un hermoso tema, es un hermoso tema. Me parece que tendrías que volver a hacerlo en un disco nuevo, me parece. Es muy lindo. Bueno, claro, porque yo no lo grabé nunca en ninguno de mis discos. Está grabado un disco de Luis, que lo recomiendo, que es buenísimo. Está buenísimo. Sí. A ver, vamos a hablar entonces, para ir cerrando la nota, porque te vamos a tener que despedir solamente en un ratitito, pero estas presentaciones que están haciendo con tus hijas, ¿cómo es esto de compartir, que ellas hayan elegido el repertorio? ¿Cómo lo estás viviendo? Y lo estoy viviendo con mucho placer, es un juego maravilloso que nos animamos a presentar un juego, pero con mucha responsabilidad, con mucho laburo detrás, con 5 músicos en el escenario. El viernes que viene es el último viernes de un ciclo que empezó el primer viernes de febrero. Y en realidad la propuesta ya la habíamos hecho en noviembre del año pasado. Nos habíamos juntado con una idea de Marita Gercio, mi representante, solamente por 2 funciones, por 2 presentaciones en el Belma Café, pero bueno, fue tan hermoso y nos quedamos con ganas, y la gente también se quedó con ganas de ir a verlo, que y empezamos este ciclo que termina este viernes que viene. Pero se van por ahí, se van por ahí cantando. ¿Hay algún proyecto de hacerlo esto en otros lugares? Hay algunas propuestas para hacerlo, pero bueno, en mi caso yo empiezo ahora con los ensayos de una obra que se va a estrenar en abril, Camila, una obra musical, en donde voy a ser un personaje muy interesante. En el Lola Membrives se estrena el... ¿Con quién es? Mediados de abril, con Natalie Pérez y Peter Lanzani. Mirá. Haciendo de Camila O'Gorman, ella, y él de Ladislao, el cura, esta historia de amor trágica, ¿no? Que nuestra, argentina, totalmente, en la época de Rosas, que bueno, esta chica se enamoró de un cura, concretaron su amor, se escaparon, empezaron a huir con nombres diferentes, y bueno, terminaron fusilados. Bueno, es una historia escrita en esta oportunidad por Fabián Núñez, con la música también de Fabián Núñez y dirección de él, con producción de Sabrina Romay, dirección musical de Gerardo Gardelín. Y bueno, así que va a estar medio difícil hacer, pero por ahí volvemos. Hay una propuesta para ir al teatro, a un teatro en Citibel, en La Plata, en Mar del Plata, en Córdoba, nos están pidiendo, porque la verdad que ha salido tan lindo y está tan bueno, y con canciones que ellas eligieron de algunos de los discos que yo grabé. Bueno, así Elis canta Escapando, de Gabriel Ogando, Lauri canta Travesía, de otro de mis discos. Ahí está Dale Alegría a mi Corazón, No Quiero Arrepentirme, Me Enseñaron Todo Mal, todas canciones que hacía rato que no cantaba, y arreglos para a 3 voces. Hay canciones que cantan ellas 2, canciones que cantamos solitas las 3, y bueno, es muy hermoso el espectáculo, y la verdad que ha tenido muy buenas críticas. Julia, lo mejor para la presentación del viernes ahí en Gorriti 5520 en el Belma Café con Juntas Somos Más, y estaremos charlando cuando estén estrenando Camila para tener algunos datos más, ¿eh? Sí. ¿Cómo no? Y cuando tengas también el disco nuevo, que seguramente este año por ahí hay novedades, ¿no? Ojalá, la verdad que estamos trabajando con Luis Gurevich desde fines del año pasado, y bueno, acá estamos, va a ser un disco de folclore. Mirá. Eso es lo que les puedo adelantar, y hay unos temas hermosos. Mirá, estaremos esperando entonces. Julia, un placer enorme tenerte, y muchas gracias por charlar con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo para todos los oyentes. Gracias, un abrazo. Pedra é o fim do caminho, é um resto de toco, um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite e a morte, é um laço, é um som, é peroba do cabo, da madeira, canga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, é da ribanceira, é um mistério profundo, eu quero, não quero, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vida, é o vão, festa da cumieira. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar.